Radio Universidad, estábamos contando en el repaso de los títulos más importantes del día que hoy está prevista una nueva marcha de estudiantes y profesores en Chile en demanda de mejor educación, de educación de calidad, gratuita. Esta marcha fue autorizada ayer por las autoridades locales de Santiago de Chile para que transcurra y marchen por la Alameda, por la principal vía de la capital chilena, y estaba comenzando por estas horas. Vamos a tomar contacto con Claudio Pérez, que es portavoz de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile. Está en la calle justamente, imaginamos que allí cerca o en las proximidades de esta manifestación o ya mismo en la manifestación. ¿Qué tal, Claudio? ¿Cómo va? Buenos días y gracias por atendernos. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Cómo están? Bien, muy bien. ¿Cómo están las cosas por ahí en Chile? ¿Cómo es el panorama ahora en Santiago? Tal cual como señalabas en tu introducción, con una torrencial lluvia en la ciudad de Santiago, con algo de nieve en la zona oriente del país y de la capital, cerca de 3.000, 4.000 jóvenes estudiantes secundarios, universitarios, miembros del Colegio de Profesores, del sindicato de funcionarios públicos, funcionarios de sindicatos privados, se han congregado en la principal arteria de la capital para iniciar la manifestación y la marcha que las redes sociales y de los medios de comunicación nacional han señalado como la marcha de los paraguas producto de la torrencial lluvia que está cayendo en la capital. La marcha en este instante acaba de iniciar su inicio por la principal vía de la capital, para orientar un poco a las personas que conocen Chile. La marcha se dirige de oriente a poniente, desde la cordillera hacia la costa, avanzará unas 10 cuadras para después dirigirse y finalizar y concluir en la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Chile. Esta manifestación ha sido convocada tanto por la CONFET, los estudiantes secundarios, los sindicatos, el Colegio de Profesores, empleados públicos y sindicatos del mundo privado en demanda de educación pública de calidad laica y gratuita dentro del marco de las movilizaciones que llevan más de 3 meses en este país y que efectivamente los estudiantes, los profesores y la sociedad civil en general han logrado convocar y han logrado generar un debate a nivel nacional respecto del tipo del tipo país que se quiere y el tipo de mayor democracia y mayor participación social. Eso es lo que te puedo contar por ahora. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Sí, se esperaba, Claudio, se esperaba una respuesta o una nueva propuesta, alguna consideración de parte del Ejecutivo en las últimas horas. ¿El presidente Piñera hizo alguna nueva manifestación? ¿Dio alguna antes del inicio de la marcha? ¿Dio alguna novedad? Desde la vocería de Palacio de Gobierno, Andrés Cagni se ha referido que, como han querido satanizar el movimiento estudiantil, han solicitado que no hayan hecho de violencia durante la manifestación, pero según desde el Ejecutivo, lo que se ha señalado a primera hora del día, el gobierno ha puesto palabras sexuales del vocero general de gobierno toda la carne a la parrilla para intentar lograr un acuerdo con el movimiento estudiantil, situación que se produjo el día de ayer en cadena nacional cuando habló el ministro de Educación, Felipe Bulnes, y que los estudiantes, después de una asamblea general que tuvieron durante la noche, decidieron rechazar porque no se ha puesto término al lucro. Lo que se intentó hacer y lo que ha tratado de plantear el Ejecutivo con su nueva propuesta es generar y regular el lucro. Lo que solicitan las fuerzas sociales del país, estudiantes, profesores y sindicatos, finalizar con el lucro, educación pública de calidad y con acceso para todos los chilenos y chilenas. Claudio, ¿qué tal? Buenos días, Vanina es mi nombre. Estábamos viendo una información que nos preocupaba, digamos, desde el día de ayer, esta internación de los 3 huelguistas que estaban realizando desde hace algún tiempo, digamos, una huelga de hambre, y también ahora que habían comenzado una huelga seca. Decíamos que habían sido hospitalizados y que los médicos que los habían atendido dijeron que estaban en un estado muy grave de desnutrición, de deshidratación. Digo, ¿qué es lo que se sabe de esto? Porque conocíamos que los estudiantes endilgaron, digamos, la responsabilidad por si estas personas les llega a pasar algo directamente al gobierno chileno. Efectivamente, Adina, el día de ayer fueron internados 3 chicos que son parte de la huelga de hambre que está realizando en la comuna de Win, en Santiago. En términos médicos, el parte oficial de la posta del consultorio clínico que los atendió señalan que efectivamente entraron en un proceso crítico y grave, que es la huelga seca, y los tiempos se acortan. En términos de funciones de sus órganos vitales, los 3 chicos están estabilizados. Ellos han mantenido junto a sus padres la decisión de mantenerse en huelga de hambre, y lo que están planteando los ciudadanos y la gente más cercana a ellos es que a lo menos eviten la huelga seca y que se mantengan con la huelga líquida, porque al mantenerse en huelga seca los plazos y los tiempos se acortan en desmedro de la salud de ellos. Y efectivamente, los muchachos han señalado públicamente, sus padres, amigos y apoderados y compañeros de colegio y de universidades, que ellos van a mantener la huelga hasta el final, y si llegase a ocurrir algún desenlace fatal, la responsabilidad y la culpa de todo esto lo tendría el Ejecutivo, personalizado en la figura del Presidente de la República, que no ha escuchado la voz ni de los estudiantes, ni del Colegio de Profesores, ni de las organizaciones sociales y civiles que siguen demandando y que han mantenido firmes en la propuesta, que bueno, que finalmente ha generado todo un debate a nivel nacional. Ya no solamente es el tema de la educación, es el tema de mayor democracia, mayor participación social en este país, una democracia que no sea la democracia de los acuerdos, que sea una democracia más participativa. Para el día de hoy, en la noche, está nuevamente convocado un gran cacerolazo a nivel nacional, que las manifestaciones continuarán el día domingo con una manifestación también en la principal arteria de la capital, que se le llamó la movilización de la familia, para que vengan la familia con los hijos, los nenes, los chicos. También se está solicitando a los equipos de fútbol, por lo menos, o las barras bravas se han coordinado para desplegar lienzos y bandera en las distintas canchas donde se juega el fútbol el fin de semana en apoyo al movimiento estudiantil. Por ahora es lo que tenemos en la ciudad de Santiago de Chile. La manifestación ya está funcionando por la principal arteria de la capital. Es efectivamente gigantesca, porque me he movido un poco desde el epicentro de la marcha. Puedo contabilizar que ya vamos, son 7, 8 cuadras. La famosa marcha de los paraguas, mucho lienzo, mucha bandera, mucha juventud en la calle demandando mayor democracia, mayor participación social, educación pública de calidad. Y en este minuto puedo ver, por ejemplo, que se acerca el presidente del Colegio de Profesores a sumarse a la marcha con toda su comitiva, el señor Jaime Gajardo. Viene con toda la directiva del Colegio de Profesores sumándose a la marcha. Eso es lo que te puedo contar por ahora. La gente marchó sin miedo, a pesar de la lluvia, el frío y la nieve que está cayendo en ciertos sectores de la capital. Claro, si hablábamos hace algunas semanas atrás con Jaime, nos daba cuenta de lo que implica también ser profesor en Chile, teniendo en cuenta todas estas restricciones, ¿no? Digo, la marcha, decías que se empezó a desarrollar, esta vez era autorizada por el gobierno, hasta el momento no se han registrado ningún tipo de incidentes, ¿verdad? No, ningún tipo de incidente. La marcha funciona con absoluta tranquilidad y normalidad. La gente va desplazándose por la principal arteria de la capital, la Alameda Bernardo O'Higgins. Sigue confluyendo por las calles laterales mucha gente, mucho paraguas, a pesar de la lluvia, mucha bandera. La gente está decidida a dar la lucha hasta el final. Hay mucha prensa internacional acreditada en este minuto. Puedo ver a los colegas de la televisión española despachando en vivo. Efectivamente, los muchachos siguen manteniendo el apoyo social, porque podemos ver ahora que si se pliegan a la manifestación funcionarios bancarios que han dejado de trabajar, a lo menos en un banco, dos sindicatos grandes de funcionarios bancarios, y veo a todos los representantes de las federaciones de universidades del país, de los estudiantes secundarios, de la FES, de los secundarios autónomos, de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales, del Colegio de Profesores, de la CUT. Efectivamente, gigantesca la marcha, muy alegre, con mucho grito, mucho canto, y mucho paraguas. Claudio, ¿tenés idea si la marcha tiene sus réplicas en otras ciudades, en Concepción, Valparaíso, o si se concentró todo en Santiago esta vez? No, efectivamente, el acuerdo, por eso decía que la demanda, no tan solo del movimiento estudiantil, sino también del mundo social, ha sido un respaldo a nivel nacional. Hace 3 minutos atrás, por un despacho de Valparaíso, vía Twitter, que la marcha en Valparaíso cambió su recorrido, pero se está iniciando en Valparaíso, en La Serena, en Copiapó, en Arica, en Chorchumón, en Concepción y en Punta Arena. Efectivamente, las marchas se van a realizar a nivel nacional, a la misma hora, por las distintas y principales arterias de las distintas regiones y capitales regionales del país. Bueno, Claudio, te agradecemos este contacto con Radio Universidad de Rosario, te mandamos un saludo grande, un abrazo grande, y estamos en contacto, ¿eh? Dale, chicos, disponible para lo que necesiten. Un abrazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Estábamos hablando con Claudio Pérez, portavoz de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile. Nos daba un panorama de lo que ocurre por estas horas en Santiago, pero también una réplica de las distintas marchas que se están haciendo en La Serena, en Copiapó, en Valparaíso, en Concepción, en distintas ciudades en todo el país. Para esta noche está previsto además un cacerolazo y el próximo domingo nuevas marchas y manifestaciones en todo el país. Portavoz de la Agrupación Nacional de Empleados Fiscales de Chile, pero más que eso, parecía un excelente cronista. Además es periodista. Además es periodista. Ahí está. No, y bueno, y reflejábamos esta situación de las tres personas que están internadas en un estado ya bastante complicado. El médico que los atendió, los tres huelguistas, que decíamos, aparte de hacer una huelga de hambre, digamos, huelga seca, ¿no? Ya sin tomar ningún tipo de líquidos, antes era solamente alimentos, ahora le agregaron huelga seca, la llamada huelga sin hacer de hambre, sin ningún tipo de ingerir líquidos, exactamente. Y el médico que los atendió decía que en las próximas 48 o 72 horas puede haber complicaciones importantes y que eso va desde el riesgo de la vida hasta algún tipo de complicación renal, cardíaca, que incluso puede dejar secuelas hasta incluso una vez finalizada esa huelga de hambre. Y los huelguistas estaban convencidos, una de las mujeres, las chicas que estaban haciendo esta huelga, advertían que el lema es la vida por la educación, y decían que, por ejemplo, Gloria Negrete decía, yo sé que aquí me puedo morir y si tengo que dar la vida por la educación voy a hacerlo, pero se encargaron de responsabilizar al presidente de Chile, Sebastián Piñera, por si justamente llegaran a perder la vida en esta huelga de hambre que están haciendo para pedir por una educación pública. Bueno, y mientras tanto el Poder Ejecutivo, que no ha dado respuestas, en general se esperaba anoche alguna novedad antes de la marcha, pero el objetivo de eliminar el lucro de la educación no ha sido retirado y por lo tanto las movilizaciones siguen siendo multitudinarias, masivas y en todo el país allí en Chile. Estamos en 11:43 de la mañana. Bueno, muchachos, necesitamos ideas.